Glorieta con Rosmar y Alonso. Hemos comprobado que durante las campañas electorales se consiguen a veces cosas que parecían imposibles. Y ayer por la tarde, en un teatro muy cerca de Elche, en el Teatro de Aspe, se consiguió algo que se puede calificar de histórico, sobre todo para el futuro agrícola de esta zona, porque por fin se desbloqueó el convenio que tenía que poner en marcha el trasvase Júcar-Tinalopó, un trasvase que nació con una polémica tremenda, ya que se cambió la toma de agua y los agricultores se opusieron, se movilizaron y en la calle protestaron por esa decisión. El agua que iba a llegar no iba a tener la misma calidad que si se toma desde la cabecera del río Júcar. Se toma desde Cullera, desde el final, donde aparecen como siempre los sobrantes, y traerla hasta aquí, hasta el Vinalopó, iba a resultar carísima. Por eso se negaron a firmar con el Ministerio los convenios de colaboración, y los usuarios ahora, tras muchas negociaciones y mucho trabajo técnico, han dado el sí quiero al gobierno de Pedro Sánchez, y lo han hecho con el presidente de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Ros. ¿Lo has conseguido? Bueno, lo hemos conseguido. Un equipo potente que llevamos, no solo por elecciones, llevamos 2 años de negociación pura y dura, porque poner de acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a Acuamed, al Ministerio con la Dirección General del Agua y la Junta Central de Usuarios, 4 entes distintos, complejos, pues ha sido muchas reuniones, mucho estudio técnico, mucha intención de arreglar el problema, y bueno, hemos tenido suerte. Y ayer, por fin, sí, en un teatro histórico, Teatro Wagner, que tiene 101 años de antigüedad, además, en un momento emotivo, porque ayer hacía 19 años que estábamos enterrando a Miguel Iborra, alcalde de Aspe, que dejó la vida por el Júcar Vinalopó, pues los usuarios de Vinalopó, que son abastecimiento, regadíos e industrias, votaron que sí y me dieron autoridad para firmar el convenio cuando era el Ministerio Abogado, sin ningún voto en contra. Pues esto es el paso que había que dar. Sí. Ustedes, los gobiernos siempre le reprochaban a ustedes, a los agricultores, a los regantes, que tenían bloqueado el trasvase, que ha costado 300 millones, 400, no, es que ya he perdido la 500 cuenta. 500 millones, sí. O 500 millones de euros, y que aún no está terminado toda la infraestructura, aún queda hacer post-trasvase. Bueno, de eso hablaremos ahora. Sí. Pero lo tenían bloqueado, sí, porque había 2 cuestiones importantes. No querían que la toma de agua se hubiese cambiado como se hizo, ahora pechugan con ello, y luego el precio del agua iba a resultar carísimo. ¿Qué se ha conseguido? ¿Subvencionarlo? No. ¿O las solares o las plantas solares son las que van a ayudarles a no pagar tan cara ese agua? Sí, lo voy a explicar. Vamos a ver, en primer lugar, si efectivamente el cambio de toma a un sitio de retorno de los ríos, nosotros tenemos experiencia aquí con el Hondo y demás, claro, era complicado con la calidad de las aguas y luego el precio, porque era elevar 800 metros el agua, que hacía imposible el precio. En fin, por las circunstancias, la verdad hay que reconocer que la ribera del Júcar en depuración ha ganado muchísimo, se han desviado cosas y ahora el agua que viene por Ciudad de la Marquesa para regar es aceptable, cosas claras. No para abastecimiento, pero sí para regar. Entonces venía el precio de la elevación. Entonces, buscando soluciones, pues la Junta Central, que yo dirijo, entonces era el portavoz de eso, pues hicimos una propuesta muy seria al Ministerio. Pagamos un estudio, proyecto técnico, a la Politécnica de Valencia, que poniendo 4 estaciones solares, porque tiene 4 elevaciones, desde la Marquesa de Villena, poniendo cuatro estaciones fotovoltaicas en cada elevación, vimos que eso podía rentar. Proyecto que pagó los regantes, los usuarios. Lo presentamos al ministerio, al director general Teodoro Estrella, le gustó, dijo, pero esto, o sea, se ve aquí que baja, pero ¿cuánto baja de precio? Pues otra vez tuvimos que buscar una facultad, que fue la Facultad Politécnica de Cartagena, de Económicas, uh-huh. que hizo el estudio efectivamente que bajaba tanto el precio y que el precio era muy asequible. Lo volvimos a presentar, al ministerio le convencimos y sobre los 400 millones que se ha gastado ya de Júcar Vinalopó, puso encima de la mesa otros 100 millones más que ya está aprobado en los presupuestos del Estado y se está ya ejecutando para fotovoltaicas. Y ahora, luego era cómo conseguir el precio para el tema este para que Europa no pudiese nunca decir que esto está financiado ni que está subvencionado. Entonces hicimos unos estudios técnicos, es decir, ¿cuánto tarda en ponerse en marcha la fotovoltaica? Pues 5 años. Bueno, pues durante 5 años nosotros los regantes vamos a pagar 24 céntimos y esto va a costar más. El Ministerio, Hacienda, va a poner dinero para cubrir la diferencia entre el precio real, por ejemplo, que sean 40 a 24. Lo pone Hacienda. Eso eso está aprobado en Consejo de Ministros. Y es lo que refleja el convenio que firmaron ayer. Sí, pero aparte de eso, 5 años que pone Hacienda. Y luego otros 5 años, una vez que están puestos la fotovoltaica, Hacienda recupera. Con lo cual, en un equilibrio de 10 años, no le cuesta ningún dinero al Estado. Eso está pasado al Ministerio, lo ha aprobado Patrimonio, lo ha aprobado la Abogacía del Estado, tenemos 3 consejos de ministros que lo han aprobado, el 23 de febrero, el mayo, etcétera, etcétera, etcétera, para llegar a un acuerdo que vamos a pagar 24 céntimos durante 10 años. Y eso es lo que nos da una garantía. Con eso, pues una senda de suministros importantísimos, al primer año 9 hectómetros. Mientras tanto, exigimos que se hagan las obras del post-trasvase para que todas las conexiones sean puedan ser utilizadas, porque si no, no podremos consumir el agua que tiene que venir. Vale. En Elche, ¿cuáles son esas obras del post-trasvase? ¿Qué canalizaciones son las que quedan? En este momento, el que le falta es la conexión a la SA San Pascual. El Júcar tenemos San Enrique, que sí que tiene pero ya... el agua del Júcar llega a la SA San Enrique. No a San Pascual. San Pascual no, es de la margen izquierda, que está ya también ahora licitada, si le llegará pues un par de años o por ahí. Y esas son las dos entidades en Elche que son las que se van a beneficiar del Júcar. Los caudales también están fijados en ese convenio. Sí, importante. ¿El Júcar tiene agua suficiente para llegar al Vinalopó o volveremos otra vez a sufrir esa guerra que ya sufrimos con Castilla y La Mancha? ¿Los valencianos se negarán a darnos agua del Júcar? Bueno, eso es otro otra fase. Otra batalla, ya. Otra batalla, tenemos pero que bueno, en el convenio, ¿qué caudales son los que...? Pues sí, ¿qué sí, concesiones, qué derechos tienen ustedes sobre el agua del Júcar? Vamos a ver, ahora mismo el convenio lo que está diciendo, vamos a conseguir hasta llegar a 34 hectómetros cúbicos, 34 hectómetros en un periodo que va poco a poco aumentando. O sea, 34 uh-huh. hectómetros para llegar, que era más o menos lo que... los que aspirábamos, unos 40 o así. Pero, ¿en cuántos años se tardarán los 34 hectómetros? No, a partir del cuarto año ya va a llegar. ¿Para el cuarto año? En papel. Luego veremos a ver ahora qué obras hay que hacer en Valencia, qué hay que hacer para traer. Que lo que dije también ayer en la Asamblea, que aparte de aprobar el convenio, se instó al Gobierno a que repare la balsa San Diego, imprescindible. Vale, y esto ya hay que decirlo, es un despropósito. Se hizo un embalse que no sirvió. No. Inútil total. Total. ¿Cómo se hizo esas obras? ¿Cómo se hicieron? Pues eso fue, es muy triste, en la época que se hizo el trasvase Júcar Vinalopó. ¿Alguien ha cobrado sobresueldos por esa? ¿Están imputados? Es que sí. Yo ya me pierdo. Sí, sí. ¿Están imputados, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Cargos públicos sí, sí, sí, y sí. técnicos. Sí, sí, además que por unas obras que han estado en esta casa, además. Sí, sí. Sí. Vale. Sí, no, en el cambio. Y eso de... es el caso del Azud. Así es. Cargos públicos de Acuamed. Y de la Confederación del Júcar también. Y de la Confederación del Todos Júcar. Todos están imputados. Porque cuando se cambió la toma, adjudicaron unas obras, que parece ser demostrable que hay, al gente ahí pues ha cogido dinero o ha desviado dinero para otras cosas. Por eso cuando nosotros... ¿Salpica al PP y al PSOE por igual? Es el PSOE el que salpica. Es lo que ahora cuando nos dice a nosotros que tenemos que pagar amortización, yo, y perdón la expresión, digo, ¿qué tengo que amortizar? ¿El impuesto de las obras o lo que se han llevado? Hasta que no se clarifiquen lo que se han llevado, yo no voy a pagar ninguna financiación. Lo que se han llevado, lo que han robado. Sí. Lo que han supuestamente han robado. No han, hay desviado, han desviado fondos de las obras a otros fines, concretamente, y ya siendo claro, a campañas electorales del Partido Socialista. Según dice el auto, que yo no soy abogado. ¿Pero no hay condena? No, no, está en procedimiento. Es el auto del fiscal. El fiscal. Bueno. Así, así estamos, utilizaron el trasvase, pero nosotros ahí lo que queremos, por eso yo entro en la amortización, además tengo, voy a luchar por ello, tengo por las Cortes Valencianas, hace un par de añicos, año y medio, por unanimidad de todos los partidos políticos por unanimidad de las Cortes Valencianas, entendieron que la obra del trasvase Júcar-Vinalopó no tiene que pagar amortización porque es una obra que va para temas medioambientales y lo aprobaron todos, desde Vox a Compromís, a Podemos, todos los partidos políticos por unanimidad, fui allá y aprobaron, igual que todos, y le doy las gracias ahora, todo, también el Parlamento Valenciano, por unanimidad, aprobaron que el Ministerio financiase las obras de la fotovoltaica, que eran 100 millones. Y fue cierto, lo han aprobado. O sea, ¿han conseguido librarse de esa amortización? No, todavía no. ¿De quién depende? Del Estado ahora, sí. ¿Del gobierno que salga después del 23J? Exacto. ¿Qué ha hecho el gobierno actual, Pedro Sánchez? ¿Demorar? Eso no ha dicho nada. Dice que no se puede quitar, no sé qué, pero vamos a ver. La ley en la mano, desde la ley de aguas españolas, europeas, tal... Toda obra que tenga un fin medioambiental puede ser no repercutible a las obras. Es decir, si yo hago una obra de trasvase para evitar la sobreexplotación de los acuíferos, que es un tema medioambiental importantísimo, de eso hablamos, puede el ministerio librarme de esos millones que imputaron en esa obra. Pues ustedes tienen la suerte de que este trasvase reivindicado durante siglos se ha podido ejecutar, eso sí, con muchísima polémica, porque tiene un fin medioambiental importantísimo, sí. Y es cerrar los acuíferos sobreexplotados. Sí. En el convenio, ¿cuándo se va a producir el cierre de los acuíferos y ha podido convencer a los agricultores que hay que cerrar esos acuíferos? Pues sí, ayer fue un gesto de generosidad por muchos regantes y muchos ayuntamientos también, hay que reconocerlo, que no teniendo conectados sus instalaciones, dijeron que sí al convenio. Y mi idea es compatibilizar los acuíferos con lo que venga. Es decir, no decir voy a cerrar ese acuífero, no. De esos acuíferos, si saco 5, voy a sacar solo 3, pero esos 3 tienen que tener garantizado que venga de otro sitio para compensar. O sea, es hacer compatible los acuíferos con el agua que venga. Mi lema es... Litro de acuífero que cierro, litro de agua que traigo. Si no, no cierro nada. ¿Pero quién cierra los acuíferos? ¿Solo los regantes de la provincia de Alicante o los de Murcia? Los de Murcia no tienen límite. Vamos a ver. No, eso es una polémica que tampoco es así. Vamos a ver. La Junta Central de Usuarios que yo presido, aparte, tenemos tierras en la Comunidad Valenciana, territorio también en Albacete, o sea, Caudete, y tenemos también en Murcia. Castilla-La Mancha, Murcia y Alicante. Y Comunidad Valenciana. Son 3 comunidades. Entonces, estamos hablando de que la bolsa de los acuíferos... El acuífero no tiene raya. Entonces, no hay frontera. Exacto. Entonces nosotros estamos estudiando también esos acuíferos compartidos. Estamos en contacto con la Confederación, digamos, de Murcia, del Segura. Y que es lógico que si a un regante alicantino se le mengua del pozo... por ejemplo, en Pinoso de este lado, el de Pinoso del otro lado saque sin parar. No, tienen que ser exactamente el mismo trato. Claro. Pero, te vuelvo a decir, si yo cierro un poco un pozo al de Pinoso, sabe que lo que le cierra el de Pinoso le voy a traer agua de Júcar. ¿Y qué pasa con los pozos de sequía del otro lado, de Murcia y Castilla-La Mancha? Pues ahí estamos. El gobierno está para planificar, ¿no? Además es compatible de la Dirección General del Estado. O sea, cuando hay una masa compartida, el que manda ni la Confederación, ni el Segura, ni el Júcar, es la Dirección General del Agua del Estado. Está así hablado y planificado. Nuestra estrategia es poco a poco. Sabemos lo que tenemos que hacer. Los que van a mandar y los que mandan saben lo que les hemos dicho, saben también lo que tienen que hacer y nosotros lo vamos a plantear. Nosotros, el territorio de la Junta Central de Usuario, esté en la Comunidad Valenciana, esté en la Comunidad de Castilla-La Mancha o esté en la Comunidad de Murcia, tienen que ser tratados todos por igual, exactamente por igual. Bueno, pues Ángel Urbina, el firmar este convenio, haber conseguido 24 céntimos por litro el agua del Júcar para riego. En 10 años fijos. Y el haber conseguido un caudal ya fijo que podría llegar a los 34 hectómetros cúbicos, ¿qué va a suponer para el Camp de Elche? Porque estamos hablando solo de dos entidades de riego que son usuarias, San Pascual y San Enrique. Sí, vamos a ver. La Junta Central que yo presido abarca a toda la provincia de Alicante y otros sitios. Entonces nosotros lo que tenemos que, la obligación de atender es a los usuarios legalmente que les corresponde ese agua. Pero yo soy siempre una persona optimista y de futuro y digo que hay que hacer infraestructuras. Hay que hacer infraestructuras para que algún día esas infraestructuras sean ser utilizadas en cualquier circunstancia. Que Dios sabe lo que puede pasar en un futuro. Teniendo infraestructuras, cualquier conexión puede pasar. Hay que tener conexiones, buenas relaciones y todo el mundo para que el agua no le falte nunca a ningún regante, sea de aquí, de allá, del Segura, del Júcar, de Riego de Levante, de San Enrique, donde sea. El agua hay que garantizar a la gente que está dejando la piel para dar un producto ejemplar en esta tierra. Pues Ángel, usted está reivindicando algo que no tenemos en estos momentos. ¿Están conectadas todas las canalizaciones de riego en el Camp de Elche? ¿Y hay buenas relaciones con Riegos de Levante cuando usted le disputó la presidencia a Javier Berenguer? No, eso, aquello fue... hay buenas relaciones, ¿no? Y además, yo también formo parte de la Junta de Gobierno de Riego de Levante. Y Riego de Levante también forma parte de la Junta Central de Usuarios. Es que esto estuvo compatible. No hay ninguna mala relación en el Campo de Elche, hay buenas conexiones, hay buena relación y no hay ningún problema en el sentido. La historia es la historia y cada uno tiene la historia que tiene, no va a negarse. Si Riegos del Levante es usuaria de este trasvase de Júcar Vinalopó, no es usuaria de ese trasvase. Riegos del Levante que está en la Junta Central. Sí, pero por sus derechos que tiene de las aguas depuradas de Rincón de León. No tiene por los derechos del Júcar. ¿Y por qué no es usuaria de los derechos del Júcar? Porque el trasvase de Júcar Vinalopó está diseñada para, usted lo ha dicho al principio, para evitar la sobreexplotación de los acuíferos. Y solamente tienen derecho aquellos usuarios de acuíferos. Claro, que tienen pozos de sequía. Y Riegos del Levante no tienen pozos de sequía. Pero con una conexión adecuada, como usted ha dicho, de las infraestructuras, podría en un futuro disponer de ese agua. Usted siempre tiene visión de futuro, me alegro mucho. Nos quedamos aquí, porque usted no lo puede decir. Gracias, Ángel Urbina. Muchas gracias a ti, Ros. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.